Claudia, muchas gracias por atendernos. Rodrigo y Mayra, te saludamos desde Hola, aquí. Hola, Rodrigo y la Mayra, gracias por convocarme. Primero te corrijo una cosita, que no soy titular sino adjunta, digo, porque para y después algo de modestia, lo desperta, bueno. Sí, para mí era la titular, Claudia. Yo que fui alumno tuyo, te digo, era la titular. No, yo soy la adjunta, con mi compañera es, vamos a la par. Yo era la que llegaba tarde, siempre. Alejandra Valentino, la titular. Uh-huh. A mí me entusiasmó hacer este análisis justamente porque hay que utilizar lo que uno sabe para desenmascarar este tipo de cosas, ¿no? Para mostrar de que hay algo pensado, ¿no? Algo claro. Que no es bueno, nunca el lenguaje es neutro, ¿no? Todo uh-huh. lo que tenga que ver con el lenguaje, todo es ideológico y la lengua es ideológica, ¿no? No da lo mismo una palabra que otra, no hay palabras neutras, como dice Bastín, como lo dijo Bastín, ¿no es cierto? Todo el signo es ideológico, por lo tanto no da lo mismo, ¿no? Me acuerdo siempre del ejemplo que doy en clase de Susana Jiménez diciendo feliz día de la raza, y le dijeron no se dice día de la raza, y es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Implica toda una cuestión de ideológica detrás, que explícita, ¿no? que implica que las palabras generan una manera de ver el mundo, claro. Una manera de ver el mundo. Lo conceptual hacia lo simbólico, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, esto que dice todos desde el sentido común, las frases de Pratgay, que fueron muchas, seguramente con la receta de Durán Barba, ¿no? Uh-huh. Me imagino. Hay algo sistemático ahí pensado, ¿no? El hecho de nombrar de otra manera, dar vuelta a un discurso, y lo que yo trato de decir en el artículo que publicaron es en el diario Contexto es uh-huh. esto, ¿no? La cuestión de que la hegemonía se construye, ¿no? Se establece a través de una legitimidad dada desde lugares de poder, ¿no? Y cómo no estábamos acostumbrados a esta violencia y a esta agresión verbal, la veíamos, quienes apoyamos el modelo kirchnerista, la veíamos en Facebook, no sé, en todas las redes sociales, ¿no? Cuando había una hazaña así de destrucción. Pero ahora se está instalando, ¿no? Paulatinamente y lamentablemente, por justamente el hecho de que tanto autoridades, funcionarios, ministros, más sumado a lo mediático, porque vos fíjate que en lo mediático ese discurso ya estaba. Sí. La mayoría de los canales de televisión seguían con un discurso opositor, pero no en esta a este nivel de agresión, ¿no? Era mínimamente cuidado dentro del claro. todo, ¿no? Sí, bajo estas palabras de amor, de unidad, de ¿no? Diálogo. Del sumar, de lo dialógico, que no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá, porque el discurso social implica una mirada totalizadora, ¿no? Del entramado de voces, y esa aceptabilidad de toda la producción discursiva de una sociedad supone un orden hegemónico, que es lo que regula, ¿no? Lo que regula el discurso social. Y entonces esa idea, ese apoyo, ¿no? Esa aceptabilidad, ¿no? Resulta de que tiene contradicciones, ¿no? Pero tiene como efecto estos conflictos que dan cuenta de una estructura de posiciones desiguales, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que la aceptabilidad generalizada en ese orden implica también un trabajo de instalación desde los lugares de poder, claro. Desde los lugares mediáticos, desde los lugares e inmediatamente hay como una serie de aceptación dada también por esta identificación con lo que hay, con lo que se llama la doxa, ¿no? La necesidad de aceptar esa doxa y se da como verdadero, ¿no? Que como un mandamiento, ¿no? Claro, se da como lo que... No, ojo, no es que lo dominante, está la lengua dominante que se impone. Claro. Es algo dialéctico, ¿no? Es esa la visión del mundo, porque nosotros sabemos que quienes no apoyamos esto somos muchos. Pero esa hegemonía da muestra de algunas cosas y oculta otras, que yo no sé si hablar de mentira, es como dar vuelta a un discurso, no hay mentira obviamente, ¿no? Lo verdadero en el discurso es relativo, ¿no? Siempre es discutible, pero lo real aparece como un caleidoscopio, dice el tenor, ¿no? Y eso, la unidad que se presenta como visión del mundo, aparece un ordenamiento de imágenes internalizadas, de percepciones que se naturalizan, ¿no? Desde el que enuncia. Y ahí, bueno, todo esto que hace Pratt Gay, ¿no? Que en realidad está ocultando el plan de Estado, ¿no? Uh-huh. El plan del gobierno, mejor dicho, ¿no? Estado. Sí, que va generando consenso para achicar el Estado. Pero un poco yo me voy a la década del 90, ¿no? En donde estábamos absolutamente despolitizados, donde no había unidad del campo popular o no se veía, ¿no? Por supuesto planificado, ¿no? Así tenía que ser en ese momento. Y ahora, a través de la conceptualización, a través de lo discursivo, ¿cómo nos estigmatizan no solamente como ñoquis para poder achicar el Estado y despedir estos despidos masivos que se estuvieron llevando a lo largo de estos meses, sino también la palabra militante, que la utilizan como casi como un insulto? Bueno, ¿no? de eso yo iba a decir lo que se oculta, ¿no? Esto de la violencia instrumental en el lenguaje es que tienen un fin. Uh-huh. El fin, es desde mi opinión, es, además del achicamiento del Estado, la verdadera finalidad es que esto va a ser más desempleo, más competencia en las paritarias, más oferta laboral, y eso baja el salario, baja el costo empresarial. Entonces va a haber condiciones laborables precarizadas. Claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en los 90 realmente había ineficiencia del Estado. Entonces iba a venir, desde mi análisis, ¿no? Iba a venir la privatización a lo privado a salvarnos de esa ineficiencia. Hoy no pueden hablar de ineficiencia porque el Estado fue eficiente. Entonces, ¿cómo atacar, cómo justificar el despedir ya no trabajadores? Esos trabajadores son ñoquis, claro. Es lo que sobra, es la basura. Discúlpame, son militantes. Y si uno empieza, se va a lo que fue la campaña electoral, todo esto lo habían dicho con palabras lindas, sí, ¿no? Pero sí, lo habían dicho. Pero sin agresión. Claro. Entonces el cambio de discurso fue estratégico, ¿no? Fue para mí esa planificación es lo perverso, ¿no? Claro. Y además la vieja la estrategia antigua política de demonizar, claro, ¿no? El discurso agresivo, demonizar, porque para destruir al enemigo tiene que haber algo destruible, y eso es grasa, basura, y ya lo venían haciendo con la militancia, ¿no? Claro, y armar no esa gente, famosa grieta. Claro, en las marchas no era gente, eran militantes. Claro. Y seguramente sí, ¿y qué importa? Digamos, la militancia como algo negativo. Como algo malo. Como algo malo, ¿no? Esa cuestión de lo politizado está mal, ¿no? Los planeros, ¿no? Eso que ya estaba en el discurso, pero no era hegemónico. Yo me acuerdo de un artículo de Página 12, que en una nota que escribía Gabriel Giorgi, donde cuenta que inmediatamente después de las elecciones, en un taxi un amigo le dice, bueno, por fin voy a poder decir puto de mierda sin que me digan opositor. Pues, ¿opositor a qué? ¿No? A la militancia kirchnerista sobre los homosexuales. Sí, es absurdo. Pero vos fíjate cómo ya desde alguna persona que no tiene nada que ver Claro. Acepta que ahora puedo hablar. Claro, porque ¿no? desde los discursivos legitiman esa violencia, y con eso también podemos hacer un paralelismo con lo que ocurrió meses anteriores, que hubo ataques a lugares de militancia, ¿no? A unidades básicas y demás. Pero con respecto un poco a esto de los planes, que también se jugó mucho desde los discursivos para estigmatizar a los sectores más vulnerables, que durante muchos años, ¿no? Aquellos sectores que recibían de parte de estos que ahora manejan estos conceptos horribles, ¿no? Que nos hicieron creer que recibíamos beneficios y no derechos. Y ahora, con esta conceptualización y desde los discursivos, nos dicen que esos derechos en realidad nosotros nos los tenemos que ganar, no nos corresponden. Claro, claro. Y hay que ahorrar porque teníamos demasiado, ¿viste? Como, es decir, el hecho de cambiar el eje y el que tiene que ahorrar es el trabajador, claro. ¿No? También es en el discurso eso, además, instalado desde los medios, ¿no? La Nación, Clarín, toda la, bueno, lo que pasa ahora con lo de Panamá es clarísimo, ¿no? Desde los titulares, el cómo el foco siempre, hasta cómo se arma una oración, te determina dónde ponen el foco y qué es lo que sacan, qué es lo que, no es que lo oculten, sino que lo sacan del lugar del lugar importante, digamos, que tiene que tener en algo que se presenta públicamente, claro. ¿No? La idea de estaría involucrado Macri, por ejemplo, claro. ¿No? Sí. Es usar el lenguaje como una herramienta de minimizar, de sacar de lo que es relevante. Claro. Relativizar, ¿no? Sí, correr el eje. Correr, sí. y también lo no dicho, ¿no? Claro, bueno, el silencio. De los medios, el lugar, de lo espacial también, qué sé yo, uh-huh. de dónde está en la página, qué espacio se le da, ¿no? Es algo muy de múltiples factores, no es eso solo, ¿no? Yo porque uh-huh. me dedico a ver el discurso, ¿no? Y lo analizo desde ahí, pero en realidad es toda una multiplicidad que implicaría lo interdisciplinario, ¿no? Para el análisis. Recordamos que para aquellos que recién se enganchen, estamos hablando con Claudia Fino, profesora en letras, investigadora y docente de aquí de la UNLP, a propósito de la nota que saliera en diariocontexto.com.ar, la acción discursiva de Prat Gay. ¿Sabes, Claudia? Recién también pensaba que otro ejemplo que es bastante, me parece, interesante para analizar, es, si bien también está fuera de escena, no deja de continuar con vigencia el encarcelamiento de Milagro Sala, ¿no? Porque ahí es donde lo simbólico opera verdaderamente para legitimar algo que está pasando y que es terrible. Y el recorte, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que toman de lo que pasa, del hecho, ¿no? Esa construcción, el discurso de la información también opera con eso, ¿no? El hecho de, en esa transformación a lo lingüístico, hay una transacción donde está el significado psicosocial del lenguaje. Entonces, en esa transacción aparece lo ideológico, ¿no es cierto? Lo, claro. lo que tiene de importancia y la relación con el otro, a quién me dirijo y qué digo, ¿no? Los saberes que se manejan, ¿no? El manejar valores de verdad o ir al efecto de verdad, ¿no? Manejar creencias que ya... Esto, insisto, lo de la doxa es fundamental, ¿no? Hay frases hechas, cosas que se dicen, se repiten y no se discuten, uh-huh. que se dan por naturales y desde la imagen, lo de la financiera donde contaban plata, ¿no? Como eso la se rosadita. Transforma con el epígrafe que le pongan abajo, se transforma en un delito. En una financiera se cuenta plata, ¿no? O el detienen a alguien, listo, ¿no? No es vamos a averiguar, vamos a hacer, y eso depende de de quién, con lo de Milagro Sala, fue tremendo, ¿no? La condena mediática. Claro, ¿no? Claro. Como... Y el instalar verdades, ¿no? El dar un valor objetivante, digamos, a esa construcción que explica como si fuera lo único que se puede decir de eso, ¿no? No hay... se instala rápidamente. Sí, de hecho, mirá, lo ato con una frase de Prat Gay que retomás vos en tu texto, esto de somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no, con poca trayectoria, ¿no? Digo, la mirada sobre nosotros, sobre América Latina, ¿sí? Y como siempre adorando al modelo estadounidense, sí, europeizante. Yo todos los títulos y de dónde sale, ¿no? Entonces es clarísimo que ese yo va, el otro, hay una serie de componentes que determinan esa hegemonía, ¿no? Pero uno es ese, el etnocentrismo. Claro. El hablar desde un lugar y el nosotros tiene que coincidir con eso, el otro está en la vereda enfrente, ¿no es cierto? El otro es al que hay que civilización y barbarie, ¿no? Volvemos a Sarmiento, que ese discurso liberal está totalmente... Hay que ver quién es el bárbaro y quién es el civilizado. Durante toda la... Yo nombro la literatura porque la literatura, otra de las cosas que manifiestan esa cuestión de dar cuenta, no sé si consciente o no consciente, en algunos sí, porque si empezábamos con Sarmiento había una intención política clara y explícita, ¿no? Pero después continúa desde otros lugares, ¿no? Y la literatura lo sigue mostrando, en lo contemporáneo hay un poeta que se llama Santiago Schach, no me puedo acordar, firmó la carta de intelectuales de Macri, que es tremendo, y habla de muchacha kirchnerista. Claro. Una poesía donde estigmatiza todo esto, claro. Que la trata como burguesa, pero cosas increíbles, ¿no? Y bueno... Un Marco Saguinis más contemporáneo, digamos. No te lo leo ya. hay algunos que ya no los leo, ¿no? Y bueno, pero eso acompañado a que están en los medios, tienen voz, esta cuestión de... Son los programas, esos programas de opinión política chabacana, de reta, ¿no? Sin fundamento. La otra vez lo vi por YouTube, ¿no? Por la tele, a Gerardo Romano, que se fue de un programa una tal Trapani, que no sé quién es. Yo no me Paula Trapani. Trapani, bueno. Y justamente le hizo ver lo ignorante, no hables si no sabes, ¿no? Habla con cosas que dijo TN, dijo Clarín, y totalmente como frases hechas todo lo que dice. Claro, y aparte también esto de banalizar, ¿no? Las cuestiones políticas, porque estaban hablando de un amorío entre dos personajes de la farándula y empiezan a hablar de cuestiones políticas, ¿no? Y es como que se sintió un poco desconcertado allí y recibe justamente a partir de lo discursivo que hablábamos anteriormente, ¿no? Al principio, esa agresión total, ¿no? Hacia su persona y terminó levantándose y se fue de sí, del programa. Bueno, pero digamos, yo para pensar también en el cómo, ¿no? No es solamente el lenguaje, es dónde está lo que se dice, ¿no? Cómo se lo presenta. Esto de que esté al lado de alguien que habla de los romances entre sí. los actores sí. o los mediáticos, y un tema que tiene que ver con un algo serio, digamos, que de lo que depende nuestra vida, sí, no es casual. Al mismo nivel, ¿no? Eso también... La seriedad que aparece, o por más que, qué sé yo, Gerardo Romano quiso ser serio, no, se le quita, digamos. Claro. Sí. Claudia, te agradecemos mucho esta comunicación. Realmente más que claro, ¿no? Y repetimos, ¿no? Esta, la nota por la que te llamamos es por la que se publicó en Diario Contexto, en donde se deconstruye frase por frase la acción discursiva del ministro de Economía, porque es esto también, ¿no? De cómo se le cambia de ministro de Economía a ministro de Hacienda, sí. Tampoco es casual, estamos hablando de Alfonso Prat-Gay. En todo. ¿No? La cuestión de los nombres, es decir, tienen claro lo que es el discurso hegemónico y el poder simbólico que tiene el kirchnerismo. Uh-huh. Entonces, hay que destruirlo. Claro. Así ¿De es. Qué manera? Empecemos por cambiar los nombres a todo. No sé, de a poco, o viste, últimamente fue brutal todo, pero hay lugares donde todavía no se meten, ¿no? Entonces, el nombrar lo nominal, digamos, lo que tiene que ver con lo que habilita determinada visión del mundo, hay que tomarlo, hay que ocupar el espacio, ¿no? Y esto de que repiten lugares comunes, presupuestos, esto que decía yo de la militancia como actividad peligrosa, el kirchnerismo como enemigo corrupto, uh-huh, ladrón, ¿no? Y el gobierno anterior como estaba todo mal. Eso, uh-huh, eso es tremendo, porque no hay ningún argumento detrás. Está todo mal y se configura esa frase, se configura la idea, ¿no? El lugar común desde lo verbal, sin argumentación. Sí, cierra el debate. Me parece que con eso responde. Yo te iba a preguntar si tenías algún tipo de sugerencia para combatir esto, que cuando lo recibimos, si pensabas en alguna sustancia alucinógena o algo por el estilo, pero me parece que con esto lo has respondido. En realidad, lo único, para mí, el lugar de lucha es la clase. Tratar de ver desde ahí la conciencia, ¿no? Porque también hay como una ingenuidad que a mí me cuesta aceptarla. Claro. El éxito de esta nota fue así como una... A mí me dejó congelada, porque me paralizo. Y la explicación que me doy es esto, el hecho de meter un análisis donde se prueba de alguna manera, mal que mal, puede ser discutible, pero donde se aplica algo científico, por decirlo, ¿no? Desde lo lingüístico, para probar lo que desde el sentido común lo sabemos. Cualquiera puede decir, es una bestia lo que dijo, es un discriminador, es atenta, pero cuando la cuestión está analizada desde otro lugar, ¿no? Donde hay unas pruebas un poco más contundentes, es la manera de explicar, digo, por qué gustó la nota, ¿no? Claro, porque yo te digo que no salgo de mi asombro del éxito. Claudia, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, y vas a ser fuente de consulta en cualquier momento. Cuando quieran. Y mientras pueda, mientras sepa algo, ¿cómo no? Cuando quieran. Gracias a ustedes por llamarme. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, chao.